parlamentaria. Ha sido una campaña que usted tildó de dura. Sí. Menos mal que terminó por una campaña extremadamente agresiva, ¿no es cierto? Ha dicho que es una elección bisagra esta para usted, ¿no? No, diríamos que bisagra, hablé del término provincial, algo vinculado a lo provincial, porque es una elección muy importante para el justicialismo, nada más. ¿Cómo va a ser su día hoy, Reutemann? Y bueno, ahora me vuelvo a mi casa, a Santa Fe, y me quedo en mi casa. ¿Se va a quedar en Guadalupe? Así es. ¿Cómo va a esperar, cómo va a seguir la jornada y demás? Nada, como cualquier persona, no, nada en especial, por la computadora. ¿Qué información tiene de estos primeros momentos? ¿Ya le contaron algo? Ninguna, son 10 minutos que se ha iniciado, no tengo ninguna información. Buenas expectativas, bueno. ¿Cábala que usted vote primero, temprano? Voté tercero, así que no alcancé a ni votar segundo, voté tercero. ¿Primero o no? No, no. ¿No? Por las dudas, por si se quedaba como presidente, ¿no? Tercero voté. ¿Si gana es candidato a presidente o precandidato? Baja el teléfono, por favor. ¿Quieres dejarles entonces el mensaje? Sí. Mañana me parece que el día 29 tenemos que hablar de cosas más importantes que las del 2011. Tiene muchas cuestiones vinculadas a la seguridad, al desempleo, a la producción, a la gripe. De cualquier manera, si usted gana aquí, seguramente se lo mencionará como candidato, ¿no? Usted lo sabe. Yo lo he dicho varias veces, creo que una de las tantas lecturas que se hará a partir de mañana será seguramente...